Alberto Marcos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos, a ver, porque tenemos aquí un precoz empresario, ¿no? Bueno, un personaje que nos va a dar un juego. No sé ni cómo enfocar la entrevista, ¿eh? Hombre, pues como siempre, vamos a descubrir, ¿no?, lo que en este caso trae el Monte Inglés, lo que podemos encontrar en el Monte Inglés. Pero ¿a qué se dedica? No solo eso, es que la de palos que toca Antonio Inglés, que es gerente del Monte Inglés. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Es una caja de sorpresas, porque los 15 minutos que hemos estado hablando ahora, bueno, he descubierto que todo hombre, que sea un personaje, nos va a contar, es empresario desde los 19 años. Uh-huh. Y si lo vieseis, pues el aspecto, la cara, parece un chavalillo, ¿no? Aunque ya tenga 31, ¿no? Uh-huh. Pues cuéntanos primero lo del Monte Inglés, el nombre, por qué surgió, dónde estabais, qué palos tocáis, todo esto, ¿no? Lo del nombre es bastante curioso, porque, bueno, esta empresa, ya te digo, comenzó hace 11 años y medio. Y, bueno, yo tengo unas instalaciones en María de Huerva, ahí en el monte. Y, bueno, la tienda inicialmente se montó allí. Y, bueno, la llamaban el Corte Inglés de Botorrita. Está entre María y Botorrita, estaba... Claro, es que hace alusión, cuando escuchamos Monte Inglés, inevitablemente, ¿no? Nuestra cabeza ya asocia. Y es que es un nombre que, bueno, tiene mucho... Sí, la verdad, ¿no?, es publicitario, sí. Pero... estáis en María de Huerva, sí. Y ahí os llaman ya el corte inglés de Botorrita, sí. Ah, yo, me gustaría ponerme la fama de que lo puse yo el nombre, pero no es así. Esto fue un nombre de Botorrita que se enteró que me llamaba Inglés. Es que el apellido es curiosamente es Inglés, claro, pero... Que el apellido es Inglés, claro, entonces se chocaron y como ya nos llamaban el Corte Inglés de Botorrita, y mis naves estaban en el monte, porque estoy en la parte más alta de María y Botorrita, porque hizo un juego de palabras que era parecido al Corte Inglés, y pues no sé cómo se le ocurrió, dijo el Monte Inglés. Y que suena muy bien. Y se quedó así, se quedó el Monte Inglés. Y sí, cuando nos trasladamos al cuarto hace 4 años... ¿A 4 años solo lleváis aquí? Sí, en lo que es tienda montada en cuartos, sí. Y 4 años. Pues como todo el mundo nos conocía por el Monte Inglés, pues ya... Claro, ya seguíais con mi amas decimos, ¿no?, que es un nombre más efectivamente, que llama mucho la atención y que es muy comercial. Bueno, ¿qué encuentra la gente en el Monte Inglés? En el Monte Inglés puedes encontrar pues casi cualquier cosa, porque tenemos instalación, pues nosotros recuperamos siniestros, tanto de transportes terrestre como marítimo, como siniestros de incendios e inundaciones, y también recuperamos pues lo que son empresas que cierran o instalaciones o taras. ¿Cuando hablas de recuperación, en qué sentido? Pues nosotros cogemos una mercancía que está supuestamente siniestrada o dañada o tarada, sí, ¿vale? Que dice el cliente o la persona que sea que no puede recuperar, o sea, que para su venta en su tienda, ¿no?, porque por características comerciales o porque está manchado o porque no sé, porque el envoltorio no está en las condiciones aptas para que su comercio, o sea, para que la gente estéticamente lo vea bien, sí, ¿de acuerdo? Entonces nosotros somos los que recuperamos esa mercancía y la vendemos. O sea, el que viene a mi tienda ya sabe que tiene un daño en una caja o tiene, vale, una bolsa rota, o, ¿de acuerdo? Pero le interesa comprarla por lo que sea y vosotros lo ponéis a la venta. Claro, nosotros lo ponemos a precio mucho más barato, eso es, ¿vale? Que un comercio normal pues no lo puede hacer por estética. Por ejemplo, vamos a poner lo que estábamos comentando del tema de la ropa. Sí. Pues, no sé, se ha mojado. Vamos a poner que se ha mojado porque se ha roto una cañería, sí, de agua, sí, ¿vale? De pluviales, y se ha mojado. Sí. Entonces el cliente pues ya no le interesa volver a limpiar esa ropa, ni volver a meterla en la lavadora, ni secar, porque él está vendiendo un artículo, ¿vale?, que ha comprado nuevo, que ha comprado en perfectas condiciones, y que no le interesa el tratamiento posterior para, ajá, poder volver a colocarlo en el mercado. Entonces nosotros somos los que cogemos ese artículo, lo limpiamos, lo volvemos a valorar, y se vuelve a colocar en el mercado, por ejemplo. ¿Vale? Vale. Pero podemos encontrar pues desde... Y hablamos de ropa y de qué, sí, más, por ejemplo, de todo, cuéntanos. De todo. Pues ¿qué es todo? En, okay, estos momentos, por ejemplo, tenemos desde champús de todo tipo de marcas, a gominas, a cosas de construcción, fontanería. Bueno, no sé, en estas horas ya nos llevan muchos niños por ahí. Pero, por ejemplo, podemos llegar a tener hasta preservativos. En este caso, pues tienes preservativos, tienes lencería, sí, puedes tener zapatos, puedes tener juguetes, puedes tener cuadros, puedes tener... botellas de vino, casi cualquier cosa que te puedas imaginar que pueda estar transportada o almacenada, la podemos tener nosotros. El problema es que mucha gente viene a la tienda y dice, ay, pues me llevo un artículo, por ejemplo, un champú, ¿no?, y me llevo un bote. Estamos suponiendo que un bote de champú, pues a lo mejor una diferencia del 50% de la tienda, ¿vale? Sí. El problema es que la semana siguiente vuelve y ya no encuentra el champú. Y me dice, ¿vas, claro, a tener más? Claro. Pues no. Nosotros, yeah, no tenemos una continuidad de un artículo, ¿vale? Que es la diferencia que tienen las marcas. O sea, nosotros no hacemos daño a las competencias, a las marcas, porque realmente no tenemos el mismo artículo nunca. Pero como cliente puedo decir y aconsejo, yo soy fiel todas las semanas, todas una visita, porque cuando no pillas de una cosa, pillas de otra. Vinos, por ejemplo. Vinos, yo he comprado vinos buenísimos, simplemente porque la etiqueta está un poco rayada. Vinos Riojas, claro, vinos que el cliente Vero, nos da igual al consumidor, pero que efectivamente para la casa que lo ha comprado para vender, como tú decías, en perfectas condiciones, ya es sí. algo... Ahora, por ejemplo, tenéis una remesa de bronceadores de primer nivel, de primeras marcas, pues al 70% menos, ¿no? Más o menos. Más o menos, sí. Y es que voy todas las semanas y quiero decir que hay una cantidad de cosas, la ropa, que a veces los clientes dicen, bueno, pues no es tan barato. ¿Cómo no es tan barato? Si tú miras la etiqueta por detrás y estás viendo que un pantalón de Adolfo Domínguez lo puedes comprar por 25 euros, claro, tienes que conocer a Adolfo Domínguez. Claro, o a tienes Antonio que saber de qué precio parte también, claro, ¿no? Para ver si está claro, barato, ¿no? Entonces es que, igual que puedes encontrar material de batalla que hablábamos antes con Antonio, es que hay primerísimas marcas, pero en todo, tanto en ropa como en cosmética, como en cualquier otra línea de productos, o sea, nosotros jardinería, tocamos, construcción, todo. Tocamos todo tipo de mercancías. Claro, hay desde cosas de chinos, que vuelvo a ver, que los chinos también... Pues, también se inundan. ¿También? También se inundan y también caen los camiones, claro, ¿no? Se vuelca, claro. Quiero decir, desde chinos, porque nosotros tocamos puertos, ahora tocamos mucho contenedor de puerto también. Los contenedores se parten por las olas de mar, no solo sabe la gente, pero una ola de mar puede partir un contenedor por dos. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo parte por la mitad, literalmente. Entonces, un contenedor, pues, que hablamos que es un material muy, muy, muy resistente, ¿no? Sí, sí, es metal, es puro acero. ¿Y la ola de mar? Una ola de mar puede partirte uno o varios de un golpe. Solo la gente pues, no lo conoce, pero pues, el contenedor se llena de agua y el momento que se llena de agua marina, pues tú, claro, si tú has pagado, vamos a suponer, 90.000 euros por ese contenedor, pues no estás dispuesto a llevarte una mercancía que está mojada, ¿no? Claro. Pues entonces nosotros estamos para recuperar ese tipo de mercancías. Claro, pero es importante que hagas hincapié en que se recupera, ¿no? En este caso, si es ropa, se recupera a la perfección, lo que pasa que nunca, quizá de la misma manera, sí, pero que vas a comprar un producto de calidad, eso es importante. Eso te lo puedo garantizar. Cualquier producto que coges está en perfecto uso, puede tener dañada la etiqueta, puede tener sí, lo que decías antes cara, la botella, ¿no? La etiqueta de la botella rayada, y no, que ya ves tú, lo que te interesa suelto, es que el vino siga sí, bueno. Sí, exactamente. Y ahí después también tenemos, por lo que te he dicho, hay muchos artículos que tampoco proceden pues de lo que te digo de... empresas que han cerrado, fábricas que tienen excedentes de taras, o sea, ya no es que sea tara, sino que han fabricado y no han conseguido vender un producto. Nosotros colaboramos con muchas de las empresas de Cuarte, ¿vale? De las zonas alrededor, que nos traen artículos que ellos no son capaces de vender. Yeah. No son capaces de vender porque no pueden, primero no pueden tirar el precio sobre su mercado, sí. ¿Vale? Porque está claro que tú tienes unos clientes determinados y hay productos que se te han quedado en el almacén durante años, ¿vale? Que a lo mejor tú no eres capaz de vender, pero yo sí. Porque bien. Si tú tienes 10 clientes, yo tengo 500. Sí, porque a ti te vienen a comprar de muchísimos puntos, pero de fuera de la geografía aragonesa incluso, sí, sí, ¿no? Sí, sí, a mí me ha venido gente, una vez tuve una anécdota curiosa, me llamó una persona desde Jaca que le habían dicho que tenía ventanas de aluminio y que se las guardara todas, que al precio que estaban, que se las guardara todas. Que, digo, pero si no ha visto la ventana... No, me las guarde todas, guárdelas todas. Que ¿y una de Jaca es proceso? Es proceso, no, viene gente, es proceso desde Barcelona, hacen viajes desde Barcelona, vienen desde Valencia, desde Bilbao, o sea, gente que viene que la familia le ha dicho, oye, vente, que es que hay una tienda que... Porque tú vendes a mayoristas también, aparte a particulares, ¿no? Cuando coges una remesa, por ejemplo, ahora me comentabas que tenías chapas metálicas para cobertizos, porches, garajes y naves industriales, pero para... ¿Ah, sí? Exactamente, para ahora tenemos muchísimo, bueno, tengo mucha chapa de tejado, ¿de acuerdo? De la metálica, y entonces no solo vendo a lo que es al público en general. Yo si tengo, vamos a poner, un contenedor, ¿no? Un contenedor de un barco, pues a lo mejor me vienen baldosas, vamos a poner, ¿no? Yo no tengo capacidad en la tienda de vender... pues yo que sé, 200.000 baldosas. Claro. ¿No? Pero sí que tengo un ámbito bastante amplio de mayoristas que pueden interesarles estas baldosas. Claro. Oye, ¿cuántos metros tiene la tienda? La tienda tiene en estos momentos 450 metros. Y una parte del fondo de almacén que no se ve, ¿no? Sí, que, está como cerrado. Que están diseñadas para ser unas cámaras frigoríficas cualquier día de estos. Pero ese tipo de materiales, por ejemplo, las chapas metálicas. Yo me voy a hacer en una nave industrial, en un garaje, quiero poner esto. ¿Y qué puede tener? ¿Un quicazo en una punta o una punta doblada? A lo mejor una de ellas, pues a lo mejor llevan una rayita de un centímetro. A lo mejor llevan, pues que una que se solapa con la otra, pues lleva una doblez pequeñita. ¿Y me lo vas a vender al 50% menos? Aproximadamente más, sí, más barato. Claro, es que hay materiales que además no son, pues estéticamente, es una nave industrial. Un garaje o un cobertizo no necesitas y claro, estás ahorrando un dineral, ¿no? Exactamente. Que además, claro, ahora decimos todos que la crisis está haciendo muchísimo daño, ¿no? Pero quizá en vuestro caso, si hay uno de los pocos, no sé si vienen factores, pero la gente, ¿no? Tratará de ir a estas tiendas más que nunca. Hombre, sí y no. A ver, la crisis se nota como en todo... Porque, a ver, al haber menos siniestros, al haber menos empresas, al haber menos... Ah, bueno, claro. También tenemos menos artículos para ofrecer. Claro. Sí que la gente al final es una cadena todo, ¿no? Un efecto dominó. Sí que la gente se mueve más por 50 céntimos que exacto. Antiguamente no se movían. Por eso. Pero también las cajas son muy más pequeñas. O sea, antes una persona a lo mejor se gastaba 100 y ahora se gasta 25. Claro, que al final van todo en proporción, ¿no? Vale, quiero decir, la crisis nos afecta a todos, mayor o menor medida, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que hay más afluencia de gente. También me interesa porque cuando desaparezca, supongamos que desaparece pronto esta crisis, que siempre que sí, pues estamos ya imaginando, nos ayudará de que la gente nos ha conocido más. Claro. Entonces, la continuidad de esa gente, me imagino que no porque tenga más dinero en el bolsillo va a ir a comprar más caro, sabiendo que yo vendo artículos de primera mano. Bueno, porque al final a todo mundo le interesa comprar bien, ¿no? Y ahorrar dinero, eso siempre, tengas o no tengas. Lo que ocurre que en esta época de crisis ese afán consumista que tenemos se satisface en este tipo de establecimientos en los que puedes comprar, seguir consumiendo, porque es como una enfermedad, a un precio muy inferior. Se llena, yo lo porque digo los productos van de o sea, tienen una gama muy amplia, ¿no? Sí. De poder comprar una cosa que quizás es una tontería, algo muy serio como hablabais antes. Yo debo tener en estos momentos, así de pronto, unos 4.000 artículos. ¿4.000? Sí, que estén expuestos, pues no sé si habrá 1.000 o habrá 2.000 o... Porque, claro, porque hay electrónica también, claro, hay alimentación también. ¿Electrónica hay que tenéis, por ejemplo? Pues yo qué sé, desde TDTs a productos de Logitech, a inalámbricos de Philips, a... Sí, quiero decir, tienes una gama desde... Sí, sí. De electrónica, desde lo más básico a lo más... Que vuelta a lo mismo. Hoy lo tengo, mañana puede ser que no tenga claro, nada. Ya, claro. Ya, por eso hay que aprovechar. Por eso hay que, ir todas las semanas. Claro, es que hay gente que viene y te dice, joder, es que esta semana no tienes nada. Que no tengo nada... Imposible, no, Antonio. Que no tengo nada que le pueda interesar a esa persona. Ya, ¿vale? Porque a lo mejor viene una persona que es fontanero y se encuentra que esa semana me ha entrado... Van a poner, yo qué sé, un contenedor lleno de fontanería y seguro que se vuelve loco. Claro. Sí, porque va por una cosa concreta, pero el consumidor de a pie que va un día a la semana, como es mi caso, siempre picas algo. O sea, es imposible salir con las manos vacías, porque siempre hay un chollo de alguna... Sí, algo que te puede interesar, ¿no? Pero bueno, Antonio, vamos a hablar que es una caja de sorpresas porque toca muchos más palos. Aparte de que también tenéis la empresa de limpiezas, ¿no? Uh-huh. Inglés. Me contaba que también se dedica a material reciclado. Uh-huh. Es una empresa familiar, pero tiene una serie de trabajadores que salen de es una especie de labor social. Él nos va a contar un poco más a de ver, todas esas cosas. No, pues nosotros, te digo, la empresa se montó la monté yo hace 11 años y medio. Bueno, comencé, creo que no todo lo digo, mi padre colaboraron en su inicio, ¿vale? Luchamos, hace 6 años o 7 se vino mi padre, nos pusimos, hicimos la sociedad, que está ahora... que es Inglés Gestión y Limpieza, que es la base de esta empresa. Y hace 4 años, cuando abrimos la primera tienda aquí en Cuarte, se vino mi madre con nosotros. Entonces ya pues estamos toda la familia casi al completo trabajando en la empresa. Lo que si, ya no le iba a decir el tópico, complicado, ¿no? También, o sea, a la vez está bien, hay una ventaja de estar en familia y luego ya también es la complicación de... Hombre, nos tiramos los trastos a la cabeza como todo el mundo, ¿no? Bueno. Sí, pero Antonio empezó solo, tú imagínate, ¿qué te decían cuando apareció un empresario de 19 años a gestionar, ¿no? Pues imagínate. Pues sí, la verdad que encima la cara de niño que tengo, como bien decías antes, pues no me abría muchas puertas porque llegabas a cualquier empresa y... ¿Te facilitan las cosas? ¿Te dan ayudas cuando quieres montar una pues empresa? Pues yo te voy a ser sincero, a mí no me han dado nada. Y lo he buscado, ¿eh? Quiero decir, como joven empresario, como todo, no me han dado ni un duro. O sea, todo lo que ha salido ha sido de trabajar muchísimas horas, que eso también hay que decirlo. Sí. Tanto yo como mis padres, quiero decir... O sea, todos... al final lo que te ayuda son las horas que tienes exactamente. Que... Exactamente, hemos trabajado de lunes a domingo durante muchos años, porque claro, con el tema de los siniestros, pues a nosotros nos llamaban a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana, claro. Sábado, domingo, el día de Navidad, que me ha pasado, el día del Pilar... Yo he tenido que ir a desbocar camiones porque, como bien dices, tenemos pues, varias ramas. Nosotros llevamos, pues hacemos también lo que es manipulación de los siniestros de carretera. Cuando hay un accidente, pues nosotros llevamos gente para trasbordar lo que sí. es el camión. Trasbordamos esa mercancía, hacemos guardias, hacemos limpiezas de la carretera. Pues entonces, claro... Pero tenéis que tener una disponibilidad casi casi absoluta. ¿No? Permanente. Es 24 horas, 365 días. Permanente. Pero aprovechas ahora, ¿no? Que tienes pocos años, porque esto... Sí, la verdad que sí, que es que en el momento de luchar es ahora. Para que también... Yo sé el esfuerzo que han hecho mis padres, porque a mi padre, pues quieras o no, pues esta noche, por ejemplo, se tiene que a las 2 de la mañana se ha levantado él, porque le han llamado a él. Y como nosotros, pues bueno, ayer estuvimos también dándole, nosotros también trabajamos ayer, pues mi padre no me ha llamado hasta las 5:30, así que... Ha tenido consideración. Sí, pero para que él ya estaba allí, en el siniestro. Entonces, pues bueno, pero hay otras veces que me toca a mí a la 1 de la mañana y me toca estar toda la noche allí, o mi padre que se hace guardias, o... Yeah. O sea, complicado. Que ayudas al final pocas y trabajo mucho. No ayudas ninguna. Ninguna. O sea, ¿vale? Pocas no ninguna. Ninguna, ayudas ninguna y trabajo todo el mundo. O sea, si hoy en día, si quieres luchar por una empresa, lo que tienes que hacer es trabajar. Trabajar. Rico no se hace nadie trabajando, también vamos a decir la verdad, ¿eh? Pero hay que trabajar, es la verdad. Y después, pues, los reciclados, cuéntanos un poquito. Nosotros somos gestores de residuos no peligrosos, entonces pues tocamos desde chapas, metales, a plástico, sobre todo plástico. Nosotros me dedico mucho al plástico. Lo reciclamos desde lo que es la base del plástico de residuo tanto industrial como lo que sería materia base, ¿vale? Y lo volvemos a procesar, o sea, tenemos clientes con los que colaboramos para procesar ese material y volver a colocarlo en el mercado. Nosotros somos transportistas. O sea, tenéis clientes, vosotros mismos no lo hacéis ese proceso. No, por ahora no hacemos por ese proceso. Lo que hacemos es Intermediarios, ¿no? Sí, nosotros somos transportistas gestores, ajá, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí tenemos es que yo, por ejemplo, puedo tocar cualquier tipo de residuo peligroso. Tocamos maderas, tocamos metales, tocamos plásticos. Entonces, en muchos casos, que hay mucha gente que me imagino que puede estar oyendo en estos momentos, que tiene problemas de que no sabe con quién gestionar o qué hacer, con, según qué casos, pues chatarra, pues plástico, pues... pues bueno, se puede poner en contacto con nosotros, que nosotros también nos dedicamos a eso. Oye, vamos a decir, ¿dónde se ponen en contacto con vosotros? ¿Algún número de teléfono, alguna dirección? Sí, bueno, puedo dar el mío si quieres. Sí, al final daremos ya todos los datos de dónde están, teléfono, página web. Venga, cuéntanos más cosas, a ver. Después, pues también tocamos lo que son embargos. Toco los embargos de, bueno, lo que son pisos de lo que se quedan los bancos, o sea, estos momentos que pues en tiempos de crisis. ¿De qué manera entráis vosotros en pues en yo este entro tema? En que pues a mí me pasan pisos, naves, locales, ¿de acuerdo? De unas entidades determinadas, sí. Y lo que hago pues es comercializar, ponerlos otra vez a la venta. Hay pues cosas que son chollos, que estamos hablando, yo me compré una casa así, a cosas pues que bueno, están por encima del mercado y hay que esperar a que podamos y sacarlo más barato. Puedes decir perfectamente con quién colaboras, que es una entidad que también colabora con nosotros. Sí, la Caja Laboral. Yo, una de las mayores entidades con las que trabajo, con la central de Caja Laboral trabajo yo. Y entonces, pues bueno, pues ponemos en el mercado todo lo que ellos, de inmovilizado que tienen, lo intentamos poner en el mercado otra vez. Entre otras cosas. Y buena casita que consiguió él, ¿no? Bueno, pues es que claro, es lo que decíamos, no solamente el Monte Inglés es muy diverso en todos los productos, sino vosotros como empresa, ¿no? Por lo que vemos tenéis muchísimos ámbitos, ¿no? En los que trabajáis. Hacemos todo lo que humanamente se puede. Y además también te haces una labor social, ¿no? Porque sí, los trabajadores... colaboramos con el refugio, mucho, pues colaboramos en el refugio, colaboramos con el albergue, colaboramos con otras entidades como Proyecto Hombre o con lo que serían los de Cáritas, tema de Banco de Alimentos. Pues claro, hay productos que nosotros pues, a caducar o productos que tienen una sinistralidad que nosotros, pues está claro que también tenemos que tener un límite en lo que se puede poner en nuestro comercio, pues colaboramos con todo este tipo de entidades. O intentamos colaborar lo máximo que podemos con ellas, está claro. ¿Y cuándo duermes, Antonio? Cuando me dejan. O sea, todo el día, ¿verdad? Todos los que trabajan con nosotros cuando podemos. Se te ve tan apasionado también de tu trabajo. Sabemos que es duro, que nos estás contando que metéis muchísimas horas, que es la única manera, al fin y al cabo, ¿no?, de sacar una empresa. Hombre, yo te digo la verdad. Pero es fundamental el ver la ilusión y la disponibilidad con la que se te ve a ti, ¿no? Si no disfrutaran este trabajo, yo no lo haría. Claro. Pero, yo, pero lo transmites, que decíamos, sí. Una persona sana, no bebe, no, bueno, no fuma. Pero bueno, esa energía, ¿no? Pero quiero decir que esa energía... Sí, lo para que... Y eso, a la gente se lo digo, es muy costoso. Costoso personalmente con la, o sea, con las relaciones familiares, tanto pareja como... Porque por mucho que quieras, a tu novia nunca le parece bien que a las 3 de la mañana salgas por de casa. ¿No? Y tengas que... Hay casos, pues que lo estamos comentando, yo he llegado a tener una semana entera que a lo mejor he vuelto a casa 3 horas. O sea, que tu novia es como las de los policías, ¿no? Sí, no, la mía es una santa. Cuídala, se te iba a decir, cuídala, cuídala mucho. Pues cuéntanos dónde estás exactamente, dónde se puede poner uno en contacto con vosotros, páginas web, teléfonos, todas estas pues cosas. Nosotros estamos en el Polígono Valde Consejo, en la calle Guara número 4. Como bien he dicho, nos llamamos el Monte Inglés. Tenemos, bueno, el teléfono de la oficina es el 876-261900. 261900. Exactamente. Uh-huh. Y el teléfono de contacto que podéis contactar conmigo es el 647-56-2900. ¿647? 03, perdón. 647-56-2903. Ese es el con el pues podéis poner personalmente conmigo en contacto. Después, pues bueno... Página web. Página web, www.elmonteingles.com. Lo digo, lo vuelvo a repetir, no busquéis en Google que no salimos. Hay que poner la dirección exacta. Hay que poner la dirección exacta. Directa. ¿De acuerdo? Yo me gustaría poder actualizarla todo lo que pudiese, pero bueno, tenemos nuestros límites también porque hay que dormir, como bien dices. Bueno, www.elmonteingles.com. Antonio, ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, el placer ha sido mío. Gracias, muchas gracias. A vosotros. Adiós. Hasta luego.